los ojeros significa un gran negocio para las empresas y un desierto para nuestro país. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Esta campaña organizada por la red Amuyén y que tiene a Farco como uno de sus principales difusores ha comenzado a ser eje de persecuciones por parte de actores vinculados al avance del monocultivo sojero. Días atrás, mediante carta documento y bajo amenaza de iniciar acciones legales, la Cámara de Empresas Agroaéreas Santafesinas intimó a dos grupos ecologistas de las localidades santafesinas de Ceres y Ercilia a que cesen la difusión de la misma en el programa de radio que poseen en una emisora local por considerarla difamatoria, además de afectar sus intereses económicos. Idéntica situación atraviesa FM Atlantic de la localidad santiagueña de Selva. Roberto Ríos pertenece al grupo de vecinos autoconvocados de Ceres, es un ex aplicador que casi pierde su vida por manipular agroquímicos y que nos narra su experiencia personal y las sensaciones tras las intimidaciones sufridas. Estuve en el sitio de ellos, pero no son varias las empresas que están trabajando. Son de distintos tipos de localidades, está Ceres, está Suárez, distintos tipos de localidades de la provincia. Son muchas. Como aplicador, yo te digo, las consecuencias son gravísimas. Las consecuencias que trae el agroquímico es gravísima. Lo que yo viví, estuve en silla de ruedas y ahora estoy un poco encaminado en la vida, pero gracias a Dios estoy bien. Sigo con tratamiento, problemas de riñones, esas cosas, el estómago ya pasó. Y bueno, como ellos me conocen, los aplicadores aéreos acá, me conocen y estoy en el tema esto, un poco le molesta el trabajo que yo estoy haciendo. En este programa que tenemos nosotros, todo se trata del para el fumigarlo, vinculado a todo lo que es la provincia, un poco del trabajo que estamos haciendo entre el CIRI y un poco se habla de todo el tema que es derecho ambiental. Cabe destacar que por estas horas la justicia federal analiza la posibilidad de intervenir en el conflicto y asesorar jurídicamente a las personas que han sido intimidadas por esta cámara patronal agropecuaria. Para Informativo Farco reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.